si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bienvenidos todos a lo que es el Boscast Especial E3, ¿no? Porque hoy no hay cine, hoy no hay series, hoy no hay Noe, hoy no hay revistas, hoy no hay After Fact, hoy no hay nada más. No hay una goma, hay solo la E3. Solo la fucking E3. Que esto es como... A ver, porque según el nicho hay momentos particulares, hay eventos que son como... La creme de la creme de este sector, ¿no? Los Oscar para los cinéfilos, los Emmys para los que nos gustan las series, los Martín Fierro para las amas de casa. Bueno, la E3 es eso para los gamers. Las amas de casata. Las amas de casata, totalmente. Sí, sobre totalmente. Todo, nosotros los gamers lo vimos así, la E3. Lo vimos como ese evento que todos, cuando éramos purretes y lo veíamos a Cristian en nivel X yendo, queríamos estar ahí. Dijimos, algún día vamos a ir, y algún día vamos a ir. Por supuesto. Bueno, para comentarles, como siempre iniciamos los programas, este es el Boscast número 15. Les quiero comentar que podés buscarnos en Facebook, somos aspeb.com.ar, en Twitter, @aspeb. Bueno, la página obviamente es www.aspeb.com.ar y significa... Así se pasa el voz, es Aspen, como la radio, pero con B larga. Alejandro Gienleza es quien estaba hablando, sí, recién. Mi nombre es Guillermo, está por ocho esta cosa. Vivo. Esto inexplicable. Nos acompaña Rents, que obviamente si hay alguien que tiene data e información es Rents en la vida. Claramente. Es el único que tiene papeles en la mano acá. Claro. Para acá, o sea... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a los que lo estén escuchando. Sí, sí, sí. Tiene corbata, tiene camisa y está y sin papeles. Dormir. Y tiene papeles. Claro. Y tiene ceniza, ¿no? Es sobre un, todo. Es un yuppie, boludo. Sí. Está complicado el asunto de la ceniza. Yo creo que te inclina la cabeza y te salen cenizas. Sí, prefiero que cambiemos de tema directamente. Y por otro lado tenemos a Lean, que es nuestra Wikipedia humana, que hoy claramente vino a contar, o sea, va a hablar de todas las conferencias, pero... Que es que Lean hoy pero, es el MVP. Así es como, o sea, ahora es donde tenés que sacar la camiseta, Lean. Y acá sacamos la camiseta y se pudre todo. Es así. Antes de empezar con este programa especial de la E3, que va a tener obviamente toda la información acerca de toda la venta. Digo, perdón, digo decir la venta de humo, pero está mal lo que estoy diciendo. De todas las conferencias que vinieron en esta E3, lo que vamos a hacer es, quiero hacer varias cosas. Y eso cosas. Que todavía no vino Chahu, Sí, eso que todavía no vino Chahu. Uno, sí, cuando viene Chahu viene el humo. Y bueno, de ahí aprendió Chahu. Sí, de ahí aprendió Chahu, tal cual. Hay gente que tiene que aprender. Para mí Reggie y Chahu eran amigos de antes. Sí. Para mí eran viejos rivales del colegio, ¿viste? Sí, ¿viste sí, como sí. Siempre están los capítulos que de repente se cruzan? Este era mi viejo rival de la universidad. Bueno, eran Reggie y Chahu. Eran así, boludo. A ver, uno, quiero mandarle un saludo a toda la gente de Twitter, que la verdad que le pone una garra galáctica. No quiero nombrar a nadie en particular porque son varias personas, increíblemente. No, todos los retweets que hacen, todos los @aspe, todas las ganas que le ponen. Muchas gracias por contestarnos, por meterle garra a eso, que aparte a mí me llena mucho. Agradecerle a todos los usuarios que pasan por el podcast. Hoy particularmente tuve una conversación con Murray, que estuvo muy lindo lo que nos puso, que decía que fíjense en Last FM, decía el pibe, fíjense, y tipo tenía podcast 9, 10, 11, 12, 13, venía escuchando todo. Así que un saludo para él. Al día finalmente, pero para todos, la verdad, para todos los que escuchan el podcast, inclusive para los que no pasan por la página pero lo mencionan. Queremos mandarle un saludo, me pidió a Noé, que le mandamos un saludo, que hoy no está, pero bueno, porque desde la E3 y no iba a venir a hablar de Tragazos Cupis. claro. La más importante. Gran momento atrás. Para preguntarle a Rey. ¿Hay pasión por la puerta de atrás o no? Yo quiero. Primera tarjeta del día. Primera tarjeta del. Gratuita aparte, porque es la 3, hoy no tendría que haber tarjetas. Hoy va a haber tarjetas. Siempre hay tarjetas, siempre hay tarjetas. Quiero que. O sea, bueno, quiero que se queden porque vamos a tener una cobertura especial, como solo Aspeo te lo puede traer, acerca de las conferencias de Ubisoft, de EA. Vamos a hablar de los juegos que se vienen de Bethesda acá con Mariano. Vamos a hablar de las grandes conferencias que tuvieron las tres empresas más importantes que luchan por el poderío gamer: Microsoft, Nintendo y Sony. Y bueno, esa es la venta del programa del día de la fecha, la especial E3. Que no es humo. Que no es humo. Sobre todo. O sea, este programa no es humo. Programa no es humo. Queremos comentarle. Esto es magma directamente, sí, no humo. Magma, sí. Queremos comentarle lo próximo. Estamos en una época muy volcánica. Sí. La ceniza. El humómetro explotó. Explotó. Comentarles cosas que se vienen en Aspeb. Se viene el final de Yerrera por Uchito, la serie que ya te atrapó. Que venía. Sí, pido disculpas que no agregué Yerrera en el podcast, sino que lo subí aparte como un boludo. Creo que no lo agregué en la cosa final. Lo voy a volver a subir para que cuando escuchen el podcast escuchen Yerrera. Pero soy un boludo y lo subí separado y no en el podcast. No hay ningún tipo de problema. Bueno, pasate por la página. Si pones en la parte de podcast, puedes escuchar el episodio 1, episodio 2. Y está en el thread el episodio 3. Pero obviamente no se preocupen que los vamos a el poner. El 3, la verdad, me encantó. Me encantó el 3. Fue un gran capítulo el 3. Sí. Exo de villano. Sí, sí, claro. Quiero escuchar el 4. La rompió, ¿eh? Sí, el 4 va a ser una revelación. El 4 va a ser una revelación. Y ni te digo el 5. Bueno, Bueno, es el final de Yerrera por Uchito. Vamos a tener los capítulos finales del Bosca. Podemos hacer una pausa de un mes más o menos. Sacando este faltan dos Boscas. Vamos a tener uno. Uno va a ser especial cine. Todo completamente de cine que. Me han aceptado. Quiero comunicarles una noticia que nuestro productor en jefe no sabe, pero se la vamos a comentar ahora. Y es que ese capítulo lo va a conducir por Obiexo. Está hablado con ellos. Me parece muy bien. Así le damos la posibilidad. Igual, como Exo va a venir más tarde, Guillo va a hacer lo que mejor hace, que es producir. Así que le va a ayudar a Poro a que conduzca un ratito. Y cuando venga Exo, va a tomar el lugar que se merece, porque no trabajó ni el Boscas anterior, ni este Boscas, ni el Boscas que viene. Deja de faltar porque te vamos a echar. No vende remedios, no sé. No hace nada, me tiene harto. En cualquier momento lo echamos a la pija. Bueno, solo eso, saludar a todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias por el aguante, de verdad. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que nos escuchan. Y ojalá que se preparen, porque la quinta temporada del Boscas viene muy salada. Y el final del Boscas claramente va a tener los mejores momentos y todas esas cosas que nos gustan hacer a todos. Es más, por ahí hacemos un compiladito o algo así. Va a haber un compilado seguro. Bien. Pero depende, porque va a haber mucho contenido. Van a salir un par de juegos, va a haber cosas interesantes que se pueden comentar. Pero sí, un compilado con los mejores momentos es infaltable. Vamos a meter un poquito de backstage. Ya tuvieron una pizca en el retroboss del último capítulo, que fue un momento. Sí, no, querías. Iba a decir eso un minuto antes no sé, la pausa para empezar lo de la 3. El podcast anterior, el 14, yo les pido, si están escuchando esto, y yo creo que nos va a salir muy bien, pero la verdad que me encantó. Tuvo de todo, tuvo segmentos nuevos, estuvo muy bueno la parte. La parte de Plastipesto. Estuvo muy divertida. Tuvimos la parte del retro cuando le dice Mike cagar. No. Esa parte fue increíble. Empieza la segunda parte y dice, bueno, y dice, no puede, no. Y dice, no puede empezar. Y aparte está bueno ver a Chahu fuera de su estructura, ¿no? Obvio. Porque siempre el retrovoz es muy pulido, es muy tranquilo. Sí. Y de repente Mike cagar y no la pudo sostener. No pudo arrancar más. Hemos tenido perlitas. Bueno. Entonces, ya sabes lo que tenés para esperar para este programa, para los próximos programas. Seguinos bancando, seguí pasando por el TED. Yo ya te lo expliqué, para nosotros la palabra de aliento es nuestra única ganancia. Salvo tipo los $200,000 que nos paga Sony para decir que está buenísima la conferencia. Así que, a la vuelta, como me gusta decir a mí, que soy el conductor de este programa, vamos a empezar con las conferencias de la 3. Estás escuchando el Voscast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. Bueno, entonces, para empezar con este podcast especial de la E3, vamos a con la conferencia de Ubisoft. Y antes de eso, nuestro subos tiene un agradecimiento que hacer pertinente. A toda la gente que pasó por el chat y que comentó con nosotros las conferencias, como Justo Cabuto, que lo nombramos siempre. Canon. Un pibe que se llama Canon, que es el mismo que en la review que yo hice de Harry Potter, me dijo, che, esa que pusiste media en bolas no es Luna, es otra mina que es bla, bla, bla. Bueno, después estaba Lipa, estaba... un Charles, ¿cómo era? Había un muchacho que no me acuerdo su había un pibe ya Nocturno, también. Sí, también. Sí, sí. Nada, la verdad que un montón de gente, contentísimo. ¡Eh! Y llegó el humo. ¡Para ni abrió la puerta, está pasando por abajo! ¡Mirá, para Chacu! Hay una neblina que se asoma por debajo de la cortina. Pará, ese humo no es natural. ¿Era para tanto? Sí. Ah, bueno. Bueno, hay que aclarar que también llegó otro con papeles. Ya no. Sí, ya son dos personas que trabajan en el Boscas. No, venga, venga acá. Es que si alguien no imprime acá, esto no sale bien. Bueno, igual veo peligrosa. Yo digo, por ser el Boscas especial de la E3, veo peligrosa esta combinación de colores. No me gusta acá, Guillo, porque me parece que en la parte de la Wii vamos a tener un problema. Bueno, no importa. Está perfecto, está bueno. De eso se trata el Boscas. Te contamos, sí, claro, de muchas opiniones distintas y sacarnos. Por eso funciona esto. Obvio, está clarísimo. Bien, entonces hablemos de las cantidades de gente de Canon, de todos los chicos que estuvieron Nocturno, Justo Cabuto. La verdad, si me olvido de alguien, que me perdone, pero la chica que comentó, fue una semana complicada también. Eso me estaba diciendo. Ah, eso estaba diciendo. No me acuerdo cómo se llama la chica, para saludarla. Eliana, le mandamos un saludo a Eliana. Muy lindo el mensaje que dejaste. Te pidieron un saludo. ¿A mí? A vos y a Exo, sí, pero hoy no tenemos a Exo, pero mandar un saludo. Bueno, un saludo para Eliana. Ojalá que sea de La Matanza, no sé. Sí, igual. Claro, así te quedas cerca. Vamos a hacer el comentario. Es muy lindo el comentario. El próximo Boscas le vamos a mandar un saludo correspondiente, bien hecho, con el mensaje de impreso y todo, porque aparte de Eliana le gustaban las partes que no eran de juegos. Hoy es especial de juegos, así que hoy igual nos puedes escuchar, Eli. No pasa nada. Y si un día querés venir acá, que firmemos un autógrafo. Sí, un bisaludo. También podés hacer. Hacemos como Leo Mattioli, que te firma el costume. Perfecto. ¿Me estoy acordando de ciertas cosas? ¿Está loco? ¿Estoy pillando con el nombre o no? No, no. No, era. No. Alguien que canta. Yo también. No, que aparte escucha. No. Ah, bueno, esto. No hagas eso. No, es una etapa perdida, Esta parte yo la edito, tranquilo. Sí, perfecto, bien. Esta parte yo la edito. No la edites. Chupa la pija, no la edites. Bueno, es un pip largo. Bueno, entonces, vamos. ¿Quién va a hablar de la conferencia de Ubisoft? ¿Quién toma la bandera? Yo la vi muy poquito. Bien, no, ahí, nene. Hablamos un poquito de todo. Sí. A ver, todos Ubisoft tiene un estilo particular en las conferencias, sí, que a mí en lo personal me gusta. A veces son chistes forzados, a veces otro dirían, che, qué pelotudos que son, pero le meten un poquito de onda. Sí. El año pasado había estado el chabón de The Soup, que para mí es un grosso de la vida, el de que también hace Community, que es una gran serie. Este año creo que no tenían un presentador de ese estilo, pero estuvo el Mr. Caffeine, que es un chabón pasado en Café Veloz, que está a pleno, que me causaba gracia porque tipo no paraba de moverse, no paraba de hablar, y le presentando los juegos. También ponele, estuvo presentando la demo de Assassin's Creed 3 en la booth de Ubisoft de Assassin's Creed 3 del Revelations. Y estuvo ahí, tipo, y era un chabón muy sacado. Y decía, bueno, y esto que vieron ahora, en dos minutos vuelvo a arrancar. Y digo exactamente lo mismo. Tipo, así todo estaba muy pasado. Es un fry con las 300 tazas de café adentro. Exactamente. Sí. Por lo tanto, Ubisoft, al ver a ser una empresa de juegos, obviamente, presentó juegos. Tuvo, para mí, joyitas muy destacables. Hay un juego que a mí en lo personal me marcó, que es el Rayman, ya lo he comentado. Sí, Rayman, el Rayman 1 es uno de los juegos de mi infancia favoritos. Y lo que vi me partió el bocho. Me encantó, va a ser cooperativo. El otro personaje también me resultó un humor que es básico, pero también que está bueno, un estilo artístico genial. Ya lo habían mostrado en la E3 anterior, pero acá pero lo mostraron acá más. Sí, sí, acá le dieron más punch. Hasta 4 jugadores, si no me equivoco. Vos sabés que no me acuerdo. Yo vi el video que vi fueron de 2 en el momento. El video era de 2, eso sí. No sé, pero si en algún lado había escuchado, creo que estoy entendiendo mal, pero había entendido que era 4. Bueno, pero cooperativo tiene, y eso está perfecto. Eso por un lado me parece lo de Rayman. Y aunque uno dice, che, pero Rayman parece como un juego que en realidad es viejo, un plataformas, eso es lo que más te impactó. Pero tienen que verlo, y realmente fue así. Tipo, fue hermoso. Y está bueno que se le dé ese lugar a ese tipo de juegos, ¿no? Sí. Después tuvo el Ghost Recon, que Fue mucho. El año pasado habíamos dicho que había sido de lo mejor de la 3. Sí. Esta vez fue. Todavía no salió el juego. Todavía no salió y lo volvieron a retrasar. No sé por qué esta vez no me gustó tanto. Igual, lo vi en medio, lo personal, creo que jugué todos los Ghost Recon, no me pareció ninguno destacable. No, pero. Lo que habíamos visto la otra vez. No. A mí el video. Las presentaciones estaban buenas, pero el juego no. A mí no el video del anterior de 3 me compró. A mí me compró el video del anterior de 3. Y había cosas de acá que me gustaban, pero llegó un punto y dije, bueno, loco, sacalo, va. Bueno, el de este año también fue un buen video. Tenía como un efecto así, medio como bullet time, una cosa media rara. Momento pero tequila. Terminás diciendo, che, ¿y cuándo lo sacás? Sí, por claro, eso. Me pareció bastante humístico. Como cuando alguien te dice, ¿y cuándo la sacás? Claro. Porque ya hace rato que me estás calentando la pava. Exactamente. Por ese lado, de la Recon, después vamos a hablar de una gloriosa función con reconocimiento de voz que tiene, que digo, con las manos que tiene Ghost Recon, que me pareció increíble. Sublime, ¿no? Que es todavía más humo. Pero bueno, después otro de los juegos que presentaron, háganme. Presentaron otro Ghost Recon también. Ah. El online. Sí. Ah, disculpame. No viene dentro del otro juego. Claro. No. Esa parte es gratis para PC. O sea, te lo bajás y puedes jugar gratis. Uh-huh. Y lo van a sacar también para la Wii nueva, pero eso lo decimos. Giros que vos vas comprando cosas, en realidad microtransactions. Y claro. Y debe tener, por algún lado siempre ocurre. Es que es el modelo a seguir hoy en día. O sea, cobrarte para jugar online no da. Bueno, hubo un trailer. Que siempre los trailers de los Assassin's Creed, los que son tipo películas, son impresionantes. Por un lado voy a hablar de ese trailer, que obviamente me encantó. Yo, en lo particular, la verdad que Assassin's Creed con el tiempo me fue comprando como saga. Ya lo saben. Sí, creo que la gallina de los huevos de oro de Ubisoft dejó de ser Splinter Cell y pasó a ser Assassin's Creed. Sí. Splinter Cell, sí, directamente. Chao, nos vemos, no vengas más. No Splinter Cell. Tipo, todo bien, fuiste un grande, cambiaste tu esencia. Que básicamente es lo mismo, pero en el pasado y tomando lo que era Splinter Cell al principio. Exactamente. No, que después lo fueron deformando. Sí, totalmente. Es que eso es una buena definición, era un Splinter Cell tipo en el pasado. Sí. Pero. Creo que hoy por hoy Assassin's Creed se estableció como una de las franquicias más importantes, no porque sean mejores, pero que hacen, viste, más ruido cuando salen. Porque venden una banda, porque están muy buenos, porque es una empresa importante la que lo saca. Y porque son juegazos, para mí. En este caso tenemos a Ezio, que parece ser finalmente. Yo lo reclamaba en Brotherhood. Como bueno, che, basta, Ezio. Este sí parece que va a ser su último capítulo. Vas a jugar como Altair, como Ezio, como Desmond. Vas a entrar en el subconsciente de Desmond. Presentaron, se lo ven muy distinto a Ezio ya entrado en años. Y cómo se va cruzando con la historia de Altair. Vamos a tener muchos puntos de contacto con el 1. Con el donde está en ese momento, en donde pasan un trailer. Él como que lo ve a Altair, hizo algo en su pasado, atravesó lo mismo. Entonces va a haber muchos cruces que parecen interesantes. Después Mr. Caffeine es el que presentaba precisamente la demo de Assassin's Creed Revelations. Ahí se vieron sí cosas nuevas y se ve un juego que más cinematográfico que nunca. Muy dinámico, como vos ibas haciendo una sección al toque, una cinemática, y al toque seguías, cómo fluía todo. Me parece que tiene mucha pinta, va a estar muy bueno. Y eso también fue otro. Cuando Guillo te lo vende, lo querés comprar, pero después lo ves y decís, ah, esto era. Como que decís, qué hijo de puta. No, tiene mucha razón. Pero creo que debe tener mucha razón. No, porque aparte, si te quedas con la imagen de la Assassin's Creed 1, no sirve. No, obvio. Está clarísimo, ya es otro tipo de juego, pará. No sirve, la pobre, ignorante. Está el 2, el brother jugó. Pero bueno, eso también me pareció un plato fuerte. Después, algo más de Ubisoft. Che, te olvidaste del GOTY, que es el Rayman Rabbit. El Rayman Rabbit. Rayman Kicking. El que tenía que hacer así con los piecitos para pisarlo. Sí. No. Pasemos a algo más en serio. O bueno, no sé si en serio, pero. Este año no presentaron el Zapper ese para usarlo en la tele. Es el Rabbit Rabbit para Kinect, que la verdad que fue lamentable. Después mostraron el ¿cómo se llama? El Driver San Francisco. Sí. Oh, malísimo. El juego más fumado de la saga fumada, Driver. ¡Qué mierda, boludo! ¿Vos entendiste lo que es? Lo que mostraron no parecía tan malo. El chabón está en coma. Pero, o sea. Y como que se puede meter entre los. O sea, entre la. No, que salta otros autos. Claro, salta otros autos. O sea, la historia es que el tipo está como en coma y puede pasar con la mente de un auto a otro para. ¿What? Sin el juego, digamos. Sí. Es muy raro. Y no, recreas las misiones del 1, pero para cosas nuevas. Cherrera por Uchito. Es la película. Es la película Poseídos con ese Washington, viste, que el chabón va pasando de persona en persona. Claro, es una cosa así. Bueno, fin. Muy bueno el argumento igual. A ¿no? mí no me copó. No esperaba una persona en coma igual. Bien ahí. No esperaba una persona en coma. Bien ahí igual. De auto a auto. Bien ahí, ¿no? Eso, una ya el año pasado cuando habíamos todo el trailer no entendíamos un choto porque te mostraban como un ojo que todo lo ve y como que iba pasando. Hay cosas que raras, ¿no? Como sí. Este trailer yo vi cosas raras, como por ejemplo el pibe de Infamous peleando, el robot de Twisted Metal. Hay cosas que digo. El Transformer. What the fuck, man. O sea, mucho Transformer, tal cual. Bueno, ¿algo más para decir de la conferencia de Ubisoft? Me parece que. Lo de las manos, así que queríamos decir de Kinect. No, pero eso viene en la de Microsoft. Claro. Igual lo mostraron también ahí. Así que también lo mostraron. No. Igual prefiero los palos todos juntos van a ir después. Claro. Bueno, ¿qué sé yo? Por ahora, Ubisoft. Eran los 25 años de Ubisoft. Así que 25 de Zelda, 25 de Ubisoft, 16 otra vez no me acuerdo qué poronga que dijeron. Paremos un poco, muchachos. Mucho todos aniversario, pero son. Bueno, en general, como me pareció una buena conferencia, me pareció un buen show, cortita, concisa, al pie, entretenida, mostraron juegos, dejaron las bostas para el final y la verdad que me compró y uno de mis juegos favoritos de la E3 fue el Rayman. Así, honestamente lo digo. No mi favorito, pero me pareció muy bueno. Bueno, como dice como dijo Nintendo en su conferencia, a la vuelta viene la empresa que más plata da, EA. Sí, sí. A la vuelta, Shigeru Miyamoto. La empresa que más desarrolladores compró. John Ricchitillo y. A la vuelta, EA Sports. It's the game. Estás escuchando el Voscast de Así se pasa el Voz en aspep.com.ar. Bueno, recién estaba escuchando un comentario muy interesante que decía cómo venía el orden de las conferencias y ¿puedo repetir que lo que dijiste? Que era. ¿Sí? Dijo, y Guillo me prometió, me dijo, fue la mejor y me puse bien. Es que. A ver, en relación, la calidad, duración y venta de humo fue lo más interesante. Y uno que quiere ver acá juegos. Obvio. Y si bien no nos sorprendieron tampoco, o sí con algunas cosas que vimos, mostraron tanques. Y Electronic Arts, como creo que esto, no sé, creo que lo dijimos fuera del aire, hace unos años era el eje del mal. Y hoy por hoy es una de las empresas que desarrollan más grandes y mejores títulos. Porque es una realidad. O que las publica en realidad. Sí. Que publica. Sí. Pero antes, viste, pero Activision también publica y todos odiamos a Activision, no sé por qué. Pero lo odiamos todos. Y parecen unos hijos de puta. No sé por qué. Qué lindo que No, pero es que tipo está en el imaginario colectivo que hay que odiar a Activision y hay que odiar también a Call of Duty. La tienen todos adentro, los que tipo le pegan al pedo a Call of Duty. ¿Por qué no podés disfrutar de Call of Duty, disfrutar de Battlefield, disfrutar de todo? No entiendo. Bueno, el Call of Duty Elite pago y ahora tenés lo de Battlefield todo gratis. Por Call of Duty Elite igual es un servicio. Tipo, fue un LTA, me parece terrible. Call of Duty Elite me parece ni me interesa. Bueno, por eso odian a Activision, por ejemplo. Sí, pero eso por el Activision. Juego. Pero por el juego en sí, yo me compro Modern Warfare 3 y no voy a tener que pagarlo online. Tal cual. Vamos a ver. No, o sea, yo me compré el Portal 2 y me compré sombreritos. Claro, eso. Bueno, o sea, ay, ¿cómo me reventó la gente que puteó? Ahora me compran un sombrerito. No, boludo, si no te lo corres comprar, no te lo compras, tarado. Claro. Esa es la onda. Si nadie te obliga a hacerlo, si Activision sale y dice. Che, hay una cuota mensual 3, para jugar al Modern Warfare 3. Te quemo Activision, boludo. Te quemo Activision. No, vas a poder jugar online para mí, pero te van a sacar todas las opciones posibles para mí. Fija. Bueno, te van a dejar un online así. Cuenten de la conferencia. Bueno. Arranca con el GOTY 2012. Porque seamos buenos, es el GOTY 2012. 6 de marzo. ¿Que empezó con Diablo 3 la conferencia? No, empieza con Mass Effect 3 y cerra el orto. Diablo 3, por Dios. Tipo, 6 de marzo es el día en donde yo dejo el laburo, dejo la facultad, dejo todo, dejo mi vida, porque es. Me meto de nuevo con Shepard a bordo de la Normandy. ¡Cortor! ¿Qué? ¿Por qué Cortor? No. Ah, Dios Rival y presentaron también. Bueno, sí, pero ese fue el humo de la conferencia, gracias. ¿Por qué decís Cotor? Nada, pues era una referencia, obviamente, a los Republic. BioWare viene tratando de repetir Cotor en distintas formas desde hace años. Totalmente, claro. No, ¿sabes por qué lo digo? Porque la vida, Cotor. Porque yo creo que Mass Effect 3 va a venir con la tendencia que vino de Mass Effect 2 de alterar un poco el tema de cómo es el RPG. Va a ser un juego de la puta madre. Pero me parece que el otro va a ser un RPG más puro. Nah, pero eso no hay duda. Pero a ver, pero me parecen dos cosas totalmente distintas. Ah, está. Tipo, el otro, aparte es un massive RPG y esto, y el Mass Effect es un juego ya de acción en tercera persona con elementos de RPG. Porque antes era un RPG con acción. Y hoy por hoy son dos cosas distintas. O sea, se dio vuelta la tortilla. Tal cual, sí, sí. Este, bueno, que va a ser más RPG que el 2. Así mucho. Parece, así parece. No, la idea es, creo que es encontrar el balance entre lo groso que tenía el 1 y lo groso que tenía el 2. Claro. Y bueno, puede ser que salga la mejor edición, no lo sabemos todavía. Ojalá, ojalá sí sea. Ojalá, ojalá, todo. Yo le pongo pinta que sí, la jugabilidad del 2 con los elementos de RPG del 1 y mejorados. Explota, bueno, todo. Yendo a Mass Effect, entonces, mostraron una demo de toda una sección de un nivel. Este, Shepard está siendo perseguido por Cerberus. Se encuentra con un personaje del Mass Effect 2, Mordin. Y en su team, si en su party, vivo, si está vivo, hablaremos, porque claro, depende mucho de eso. Puede tener, claro, puede que alguno no lo tenga. Hay gente que se muere Mordin. Eso es lo que me encanta. No sé cómo hiciste, pero bueno, no sé cómo hiciste para que se te muera Mordin. Tipo, hiciste todo mal, monstruo. Porque aparte, en realidad, sí sé, pero sí. Mordin es un grosso, aparte, no se te puede morir. Pero bueno, eso es lo fantástico, Mass Effect, ¿no? Que cada uno tiene una experiencia distinta. Bueno, entonces te cruzas con este personaje. Ya vemos que en tu team aparece Liara, cosa de que se va toda la pija porque es un gran personaje. También está Garrus, otro que vuelve. Y básicamente lo que yo veo es un cambio, o sea, veo la misma jugabilidad pero mucho más pulida. O sea, lo que yo veo por lo menos es eso. Me pareció que la acción ya en tercera persona está mucho mejor, la cobertura, el disparo, todo. Hay ahora como cuerpo novedad, a cuerpo también. Claro, ahora la Omnitool esa se convierte como un arma y tenés un ataque melee, que eso no estaba, que tampoco me parece igual revolucionario, pero digo, bueno, era hora de que le hicieran un buen ataque cuerpo a cuerpo al juego. Se ve más cinematográfica la acción, pero también, en ese caso, ponele, ahí no vimos nada de RPG y no vimos nada si va a haber elementos o no. O sea, se nota que el combate va a ser todavía más importante. Cómo reaccionaban los enemigos me pareció igual eso. Sí, no, yo no vi cambios. En sí se ve de puta madre, va a ser un juegazo. No me parece que haya sido más de lo mismo, porque también importa. A ver, ver solo una demo de Mass Effect 3, de un Mass Effect, así una sección, tampoco es lo que representa Mass Effect, que es una experiencia. Y nada, es un plato fuerte y empezó con eso EA. Después, empezó muy bien, claro, con eso. Sí. Ya me compró. Con un tanquecito. Dio la fecha, como ya me dije, el 6 de marzo. Claro, 6 de marzo. Que un poco tarde para mi gusto. Y sí, yo lo hubiera preferido tipo en vacaciones, cosa de que no me jodiera la vida laboral. Tipo, me pedía de vuelta las vacaciones. Pero... claro. Después, o no sé si después exactamente, sigue BioWare y muestra. Y todos de repente dijimos: ¡Yo el Republic! ¡Sí! ¡Nos muestran cosas! Bueno, fue un trailer de 3 minutos y nada más. ¿Pero con gameplay? No. Fue tipo una mezcla del año pasado. No, pará. ¿Viste la volvieron a hacer la gran... volvieron a hacer la ¡todos los Star Wars garpa! ¡Salimos! Sí. ¿Otra vez? Sí. No. Y con un trailer que está mejor que todas las películas. La mitad fue del año pasado y la otra mitad fue nuevo. Te la pone... no te la pone dura, te la revienta directamente. No, es tremendo. Es una cosa... sí, pero el juego, chico. Pero es un trailer. A ver, el trailer. La cinemática... hay 6 películas al pedo. Con eso solo ya la rompía. La cinemática del DC Universe también está buenísimo. Sí, pero después el juego, tipo, es una cosa. Tienes razón. La cinemática la rompía. Por eso. De Lord Republic... igual no era un mal juego el DC Universe. No. De Lord Republic, yo todavía tengo dudas de Lord Republic. Afro me lo iba comentando y tipo me iba diciendo: No, pero tiene historia, tiene single player. Lo que dijeron es que se puede jugar solo. No, con la cantidad de videos que tiene en desarrollo, no va a ser un DC Universe. O sea, no. Digamos que está de antes de que. No, pero yo no entiendo si es solo un Massive. Si también lo voy a poder jugar tipo solo. Y que tenga una historia y yo hacer la campaña. No, creo que tienen las dos cosas. Onda World of Warcraft. O sea, que se puede jugar también solo. Ah, bueno, a eso voy, pero sí, o sea, lo que tienes es eso. Sí. No sé por qué todavía la historia la seguís vos solo. Por si esa, o puedes jugar online, me parece, es así. Bueno, no, pero la única razón por la que lo compré. Voy a tener que pagar una mensualidad y si vos lo quiero jugar solo. Y no, si no estás jugando online. Ah, bueno, está bien. Pero claro, hasta ahora tengo esa duda todavía. Yo pienso que para mí va a ser igual que el WoW 3. Va a ser igual que ese, vas a poder jugarlo offline sin pagar nada. Si es eso, es otro candidato a GOTY, olvídate. Porque todos sabemos de la calidad de los Old Republic, de lo que hace BioWare y todo. Salvo Dragon Age 2. Fíjense. Después pasamos. No me acuerdo del orden, la verdad. Sí, bueno, hablemos. Need for Speed Run. Exactamente. Need for Speed Run. Need for Speed Run. una cosa rara, ¿no? Porque vemos que el chabón sale del auto. Empezamos mostrando el juego, sí, que parece bien, bueno, como sea, de repente dice, el primero que vas a poder bajarte del auto. ¿Qué? Sí, sí, cuando dijeron eso, tipo, se me vino todo abajo. ¿Qué? Después de un Hot Pursuit que fue un juegazo, que igual. No fue un juegazo, fue directamente algo. Que nadie se esperaba que no iban la saga de yo me lo esperaba porque sí, lo hacía Criterion. No, yo me lo esperaba. Pero, ahora, Hot Pursuit, para mí tuvo que haber dicho Burnout. Para mí tenía que llamar Burnout, no Need for Speed. Porque ahora sale un Need for Speed nuevo de Run que no lo desarrolla Criterion, que está haciendo un Burnout para mí de cabeza. Sí, están haciendo un Burnout. Y que lo espero ver como zarpado. Igual es uno descargable. No, la concha de tu madre. Mira, me tiraste todo abajo. Mira, acabas de tirar todo abajo. Porque después del Paradise, que fue un pijazo, ahora un descargable va. Bueno, nada, es una lástima. Volver a jugar al Hot Pursuit. Por eso, Need for Speed Run ahora lo desarrolla de nuevo Black Box, creo. Sí. Que venían de hacer todas mierdas. Tipo el Undercover, el este, el otro. Lo dice con un tono de. Pero también. Son de Black. También hizo Black Box. Sí, los dos. Bueno, pero también hizo todo eso que te digo. Sí, también hizo esa bosta, pero. ¿Sí? Shift, bueno. ¿Sí? Entonces se redimieron con Shift. Pero en esta temática arcade venían haciendo vergas. Sí. Para eso no sirven. Claro. Por lo tanto, se viene primero una jugabilidad que vos decís, sí, parece que va muy rápido. Sí, tipo lo cagan a tiros y el auto ni se raya. No, o sea, pero nada. No me gustó, la verdad, no me gustó. Tiritos en el parabrisas y nada más. Sí, sí, pero porque aparecer el auto de policía y lo blindado. Me parece que el trailer que muestran, era todo in-game. Sí. Me parece Llegamos malísimo. A la parte importante, cuando se baja del coche. Tipo, de repente dice, y ahora te bajas del coche. ¿Ah? Y es tipo todo un quick time event gigante. Sí, que vos tenés que apretar tipo triángulo para que el chabón corra. Claro. Tipo, es la parte de Resident Evil 4 de hace 10 años. Cuando viene la roca. Cuando viene la roca, bueno, eso. ¿Qué? Claro. ¿Y se mueve otro auto? Es tipo la parte de auto de Heavy Rain, ¿viste? Claro. Mira, la cosa es así, ¿no? Vos vas en el auto, te chocan el auto. Se mierda igual. Entonces te bajás, ¿no? Te bajás, empezás a correr, te siguen los helicópteros, sigue todo. Parece todo muy scripteado. Está todo scripteado y cada tanto tenés que tocar un botón, te dice qué botón tocar, así o qué combinación de botón tocar. Hasta que llega una parte donde hay una patrulla y el chabón le pega a un policía también, baja al policía. Todo scripteado. O sea, tocar botón, se chorea el otro de la policía y arrancás a manejar de vuelta. Vos no haces nada más que apretar botones ahí. No moves al personaje, no exploras el nivel, no corres por un lado para el otro. Es siempre lo mismo. Hizo un video, digamos. O sea, peor todavía que cuando a Tony Hawk se le ocurrió bajarte la patineta. Peor todavía. Claro. Peor. ¿Y se acuerdan del Tony Hawk que iba a tener su propia patineta? ¡Oh! ¡El Ride! ¡Patineta! ¡El Ride! ¡Salió el Ride! ¡Malísimo! Fue una de las peores cosas de los últimos años. Por eso cancelaron, porque iba a salir otro. ¿Cómo van a salir dos? ¡Hijo de puta! Fue de lo peor, pobre Tony. Y bueno, yo lo amo, pero hizo eso, sí, eso es imperdonable. Bueno, momento ahí sí, momento flojo. Fue lo único, bueno, no lo único, pero viste una cosa como que te quedas con más. Después viene toda la parte. Bueno, no, muestran tipo un Sims para Facebook. Sí. Que es tipo, que es el fin de las relaciones humanas, no, sociales. La mierda, boludo, me estás cargando. ¿Y qué haces? A ver, ¿y qué haces? No, pero es tipo, vos estás hablando con alguien y al mismo tiempo tipo estás mandando a tu sim a hablar con el sim de esa persona. Tipo, en vez de tipo decirle, loca, nos damos un día, no, tipo. Están los sims haciendo. Hablas en el sim. Sigan así que no van a usar nunca la chota, boludo. Por eso, no, eso olvidable. Por eso, viene acá el momento ese sí flojo de la conferencia. Después empezamos a remontar y viene EA Sports. Viene Peter Moore. ¿Peter Moore se llama? Sí, Peter Moore. Un galáctico para mí, un galáctico. Un vendehumo de aquellos, pero un galáctico. O sea, también otro Reggie para Chahu. Peter Moore es para mí. Y dice, FIFA es el juego de deportes más grande del mundo. ¡Sí! Y tenemos tantos usuarios. Sí, sí, sí. Un millón, 1.3 billones de partidas se jugaron ya en FIFA. ¡Sí! Entre esas, los miles de partidos jugamos con el Elite, ¿no? Y que nos cogieron en todos. Pero no importa. Pobre, estamos pasando un buen momento. Pero ya vamos a volver. Después tipo dicen sí, sí. Jugando, ojo, es igual que el momento a veces se convierte en una era. ¿Sigue jugando Ícaro en el Sí, obvio. ¿Y no la rompe como antes? Pasa que está jugando mucho al Toadspin. y el Top Spin lo consume. Se cambió de deporte. FIFA. No, es FIFA Top Spin. Sí, es así. No, es que Ícaro igual es de los mejores jugadores de Sudamérica, el Top Spin. Tipo, ha ganado torneos, No. No te estoy jodiendo. Bueno. Por eso no tenía ahí un toque abandonado. Igual está jugando. Pero bueno, nada, es un juego muy injusto el FIFA. Es como el fútbol, en serio. No siempre el que juega bien es el que gana. Está ahí. Y eso es lo lindo. No, gana el que está arreglado, digamos. Claro. Gana el que está arreglado, gana el que tiene suerte. Gana, bueno, es así, es la lógica de lo imprevisto del fútbol, ¿no? Y eso mismo se traslada. Muy bien, la lógica del FIFA. Y eso mismo se traslada al FIFA. Y es así. Después, bueno, no. La verdad que yo esperaba que mostraran algo más in-game. Sí, muestran el mismo trailer que vimos. O sea, igual en el trailer del Pro Evolution está la gata Fernández. Así que no hace falta que muestren nada. Sí, puede mostrar el lobo y ya le ganaron. FIFA no hace falta que muestre nada, que ya le rompió el culo. Recordemos que FIFA hacía FIFA Street, ¿eh? O sea. No, pero te muestran una pantalla gigante con una pelota de fútbol renderizada. Se terminó y listo. Recién hace 3 años que se revela. Sí, obvio. Ver, ojo, aparte, que el FIFA Street es un modo aparte en el FIFA de 3DS. Bueno, después muestra toda como una red social de FIFA donde vos vas a mostrar y comparar tus cosas. Nada, me pareció humo el pedo. Nadie lo va a usar, pero para el FIFA. Claro, ¿viste? El Need for Speed, exactamente. Claro, eso, exactamente. Interconectar aparte todos los tipos de FIFA, ahí, todas datas. Una pelotudez que nadie va a usar. Nadie va a usar. Por eso está eso. Eso, para eso hay un montón de. Para eso jugá, boludo. Claro. Tipo, no me voy a poner a comparar boludeces. Mostraron ya de nuevo lo que habíamos visto, sí, las colisiones, esto, las lesiones, cómo se ve, cómo se juega el dribbling, esto, todas cosas que va a estar bárbaro. Después muestran el Madden, ahí aparecen 3 jugadores importantes, nadie igual de lo que lo estaban viendo entendían una goma, yo solo. Aparecen 3 jugadores muy importantes de la NFL, inclusive uno de los que ganó. ¿Eso Dan Marino? No, Dan Marino. Es el único Joe Namath. Tipo, parece. Presentan el Madden. Otro trailer. Gotti, el Madden. Gotti Deportes. Porque iba a estar bárbaro. No va a estar bárbaro, pero lo voy a comprar igual. Lo voy a comprar. Sí, porque el 11, tipo, no está tan bueno. Pero yo la paso bien. Y tipo, bien. Es un juego que tiene fallas. Y después de EA Sports, nada, un par de humo más. Pero bueno, anuncios que ya sabes, tipo. Pará, y Battlefield 3. No, EA Sports. Solo de EA Sports, era el momento EA Sports. Claro. It's in the game, por eso. Nada, comentan más cosas del Madden, que va a tener, que cambia esto, que cambia el otro. Que toque el otro, punto. Y ahora sí, para cerrar, una conferencia escueta, pero completa: Battlefield 3. Lo mejor de la 3. Se ve la concha de la lora. No sé qué opina Mario. No estoy de acuerdo. Para mí lo mejor de la 3 fue el Skyrim. Lo mejor de la 3 no, pero que se ve muy bien. Para mí fue lo mejor de la 3, digo. Yo si tengo que elegir una cosa, me quedo con la 3. Veo en trailer, bueno, las animaciones me parecieron increíbles, pero me parece que va a ser puro scripting. Ya, me parece que todo lo que se ve de física, que te lo pintan como que es la gran cosa, me parece que es puro scripting. Que las cosas van a ser siempre lo mismo, repetidas una y otra vez, igual que en el Bad Company 2. ¿Y cómo se veía para vos? No, para mí se veía muy bien. No, bueno, pero para mí es una eminencia en materia gráfica. Por eso te pregunto. No opino con lo que vi. Para no jugarlo, claro. Por eso digo el tema de la física. Para mí se repite la fórmula de Bad Company 2, usar puro scripting, lo ves una vez está copado, lo ves dos está recopado. Lo ves 10, es siempre lo mismo, sí. O sea, tendrá un poco más de detalle, se romperán las cosas con un poco más de detalle, pero me parece que se van a ir abajo todo siempre igual, de la misma forma. A mí me partió el 8. Bueno, veremos, esperaremos. Las animaciones que les prestaron de lo de eSports son increíbles. Las animaciones de los soldados son increíbles. Para que cada chabón tipo se comporte de una manera mucho más realística, mueve. Sí. Porque eso uno lo veía, es verdad, porque no entiendo cómo no se les ocurre antes. Es una de las grandes críticas que tenía el Battlefield con respecto a cómo uno veía cómo se movía el soldado, que claro, vos jugando lo ves copado, lo ves dinámico, el tipo hace lo que vos querés. En el Bad Company 2 pasó al revés. El tipo se veía bien la animación, pero sentías los movimientos limitados en muchos aspectos cuando eras el personaje. Y acá no, acá lograron comiendo las cosas. No te podías ir a prone. No, sí, no, no, no, no. Aparte no, no podías moverte de costado cuando estabas corriendo. Sí, no, o sea, tenía un montón de limitaciones. También otra cosa que va a estar acá es que las light machine guns, o sea, las ametralladoras grandotas, las, cuando te vas a prom las podés estacionar. Sí. Y tenés un giro de 90 grados con esas que claro, le aumentás, seguramente aumenta muchísimo la precisión. Sí. Lo que mostraron fue una demo tipo de 9 minutos, todo un nivel que iba a ser unos tanques haciendo cosas, o sea, cómo se destruía todo, el humo, esto, se veía impactante. Cerraron, o sea, John Richitiello, el canoso este de EA, cerró con el pelando pija ahí y bueno, diciendo, miren, tenemos un par de tanques para sacar. En fin, eso fue la conferencia de EA, que a nivel juegos y a nivel duración tipo, fue lo mejor. Bueno, cuando volvamos, llega el momento que Mariano Rentón Martínez nos presente lo último de Bethesda. Boscast. Así se pasa el boss, la oveja negra del mundo gamer. Bueno, vos me contarás por qué tenés papeles en la mano. Y tengo papeles en la mano porque la verdad que quería no olvidarme de algunos detalles. Es poquito lo de Bethesda. Pero contundente. Sí, sí, sí. Bethesda y bueno, sabemos que ahora es ID Software también, claro, porque ZeniMax compró ID Software. Sí, fue un lindo, una linda fusión, porque por un lado ID Software está haciendo lo que mejor sabe hacer, que son Engines, y tomaron esa creatividad de Bethesda y las pusieron en sus juegos también. Exactamente. Y creo que están saliendo cosas muy copadas. Primero porque de repente Bethesda tiene para sus RPG, como son el Fallout, como son la saga de Elder Scrolls, un engine de la hostia, sí, como son los ID Software. Que como saben, no se venden mucho. O sea, si bien siempre hubo la gran competencia, un Real Engine versus ID Tech, siempre fueron muy caros los engines de ID y siempre se vendió mucho más y fue mucho más popular los de Unreal. Ahora Bethesda dijo, ZeniMax lo dijo de hecho, no le vamos a vender el engine a nadie, lo vamos a usar nosotros nada más. Y bueno, y para eso nos unimos con Bethesda. Sí, sí, sí, parece que es era uno de los objetivos. Bueno, lo que se ha visto hasta ahora de Rage, de Prey y de Skyrim, qué bien, muestra que se ven los tres juegos increíbles. El Rage hasta hace poco a mí no me venía tipo interesando, de repente vi. No, yo lo vi y me volvió loco, me encantó lo que se vio el Rage. Mirá que yo soy muy poco fan de los FPS, pero la verdad que me encantó. Hay que tener en cuenta que todos los últimos videos que se mostraron de Rage son todos de PC. Sí. Sí. Igual dicen que la están balanceando bien la cosa. Pero si vieron el gameplay de Skyrim. De Battlefield también, lo que se vio es todo de PC. Era muy gracioso como todas las otras. Como de repente se ve que en la conferencia, perdón, volviendo a lo de EA, mostraban y había una computadora ahí, era como raro en la conferencia. Claro. Tipo, estaban unos chavos sentados en la PC. Está bien. Cosa que está muy bien, pero tipo, es raro que ahora es todo el pad ahí, chau. Claro, o sea. Varias veces apareció Tim Willits haciendo presentaciones en las de Bethesda. Tim Willits es. O sea, para vos, lo que es Kevin Levine, para mí es Tim Willits, sí. Ponele. Lo mismo que Carmack, pero Carmack ya es más geek. Es otra cosa. Sí, sí. Es más técnico. Más por el amor que le tenés a Carmack. Claro, sí. Bueno, lo que estaba diciendo es, los últimos videos que se vieron de Rage fueron todos PC. Los videos de Skyrim fueron en 360. Y ahí se ven un par de cosas, como la distancia de dibujo del pasto, se veía... El típico serrucho de la falda de Telecine, pero bueno, hay que ver si de acá a noviembre eso lo arreglan o lo arreglan, no sé. O sea, Carmack dice que están balanceando muy bien técnicamente el engine para que no para que se vea igual en las tres plataformas, porque es imposible, pero para que se balancee bien en las tres plataformas, o sea, que lo veas. Ya dijeron, por ejemplo, que se va a ver a 30 cuadros por segundo, pero de puta madre. Y en PC lo vas a ver 60 a 60 cuadros por segundo de puta madre. Claro. Pero bueno, hablando un poco de los juegos. Lo pudimos ver un poco de gameplay del Prey 2. Que de Prey 2 no tiene mucho. Claro, de Prey no tiene nada, pero es muy interesante. Sí, sí. Primero me fascinó la estética. O sea, la estética de Blade Runner. Zarpado. Me encantó. El juego es en un planeta llamado Exodus. Cuenta la historia de un Marshall de los Estados Unidos que estaba a bordo de un avión. que lo vemos estrellarse contra la esfera en el primer juego. Después de que se estrella, tiene unos combates con unos aliens. Corte, pasen un par de años. El chabón aparece de repente con una pérdida de memoria. Y está en coma y salta en autos. No es tipo driver. Y bueno, el chabón se hace cazarrecompensas. Se cruza con Tommy, que es el personaje del primer juego. Claro, porque todos se quejaban y decían al principio cuando vieron los teasers y toda la bola de che, Tommy. Bueno. Y Tommy está en Power Rangers. No, hay dos grandes preguntas: Tommy y los portales. Sí. Que dos cosas. Bueno, una cosa sí y la otra no. Confirmaron que no va a estar en los portales. Mm. Porque bueno, hay una pequeña cosa llamada Portal que se ve que les cagó el chiste. Y que en realidad, tipo, impulsaron un poco ellos. Sí. Y después que sí va a estar Tommy. Y va a haber una relación. Claro, tiene una relación muy importante Tommy. Aparentemente, en todos estos, en estos años que pasaron entre que lo abdujeron al Marshall Kitty Samuel, se llama. Él tuvo una relación con Tommy y es, aparte de él, el único ser humano que está en Nexus, en este planeta. Y bueno, esos son cazarrecompensas. Se vieron cosas interesantes. Se va a caer el jabón ahí en esa relación. Se veían muchas escenas muy Crysis 2, porque veíamos que el chabón pasaba deslizándose por abajo de las cosas. Sí. Había parkour, los bordes. Claro. Era tipo Crysis 2 más Mirror's Edge más, sí, una sí, un poquito de todo. Más Blade Runner. Igual Prey 2. Sí, sí. No, creo que la fórmula es esa. Suena bien igual, ¿eh? Porque inclusive... Se veía de puta madre, güey. Blade Runner, justamente el champ, bueno, si bien era un policía, se la pasaba cazando a estos... Bueno, claro. O por lo menos lo que yo vi que mostraban después a otras páginas, otras cosas, eran... era vos persiguiendo un chabón que en este caso se teletransportaba. Sí. Y mientras ibas cruzándote con otros enemigos, y vos se ve que tenés un arsenal tremendo... Le tiras misiles, le tiras cosas, ves a través de otras cosas, no sé, haces de todo. Sí, sí, y mientras sí. Vas persiguiendo a este chabón. Exactamente, igual. Obviamente que en el juego no va a ser únicamente cazar a este, después cazar al otro, después cazar al otro. Es como el logro que tiene el chabón y en el medio se empieza a abrir la historia y empieza a ver qué pasaron todos estos años. Y bueno, no hay mucho revelado de la trama. ¿Pasa algo? No, perfecto, dale. Bueno, después. El primer juego que va a salir, el Prey 2 va a estar recién para el 2012. El primer juego con el que va a debutar el nuevo Engine de ID va a ser el Rage. Que va a estar saliendo en octubre. Se retrasó. Sí, patearon un poquito la fecha para los primeros días de octubre. El 4 de octubre. El 4 de octubre, exactamente. Que está originalmente pensado para el 13 de septiembre. Bueno, la historia es bastante simple. Como más o menos todos los juegos de ID Software, que son más FPS de acción que te vamos a contar la historia que te va a cambiar la vida, ¿no? Hay una tormenta de asteroides junto con un asteroide gigante que lo anunciaron, lo descubrieron en 2004 y el asteroide cayó por el 2038. Bueno, para que la humanidad sobreviva a todo esto, lo que se hicieron fueron un proyecto que se llamaba el Proyecto Eden. Lo que hacía era enterrar un montón de arcas alrededor del mundo, junto también con un montón de armas y un montón de cosas, para que la gente que estaba ahí después lo recuperase y reconstruyese. De arcas ya se usó todo el tiempo hasta el hartazgo. Sí, Y bueno, cada grupo de arca consistía de 12 personas, y estas 12 personas cada una tenía una habilidad particular que ayudaría a reconstruir la civilización cuando eran los 4400. Sí. Quack. Bueno, vos al final el proyecto fue un fracaso, aparentemente el daño que causó el asteroide fue mucho mayor de lo que se esperaba. Y la mayoría de estas arcas fueron destruidas, y bueno, todos los que estaban criogenizados ahí fueron. Vos emergés de una, donde sos el único sobreviviente de los 12. Y estás. Apareces en este mundo todo post-apocalíptico. Donde hay mutantes, donde hay un montón de facciones. Y bueno, empezás a hacer tu vida, digamos. El juego tiene en sí muchos elementos de RPG, le metieron. Hay personalización de armas, personalización de vehículos. Se vio que va a haber mucho que los vehículos van a ser un peso fuerte en el juego. Y bueno, del argumento no se sabe mucho más. O sea, está la premisa de qué va a tratar, se conocen las facciones, se conoce que va a tener mucha personalización. Y por ahí un dato medio curioso es el multiplayer, que no va a ser el clásico multiplayer que suele meter ID Software en los juegos. Va a tener dos modos, ambos van a tener este sistema de como es de host, o sea que no va a tener servidor dedicado. Uno es Combat Rally, que consiste en un juego de hasta 8 jugadores, en donde es una especie de free for all, combate a muerte entre todos los que están corriendo, donde se tratan de conseguir puntos, que son rally points, que están desparramados por distintas arenas de juego que son pistas. Todo en mundo abierto, ¿no? Y podés matar a tus contrincantes, vas sacando los puntos de ellos, así. No se conoce mucho la mecánica, pero básicamente es una cosa así. Lo curioso es el otro modo, que es un modo cooperativo de 2 jugadores. Y lo que tiene es que cuando vos vas avanzando en la campaña single player, te van contando historias que son después estas historias que después las elegís del menú y son las que después podés jugar en modo cooperativo, que son historias habilitadas para jugarlas de esa forma nada más. Así que me pareció una cosa bastante particular, bueno, ¿no? Para darle un poco de color, digamos. Sí, sí. De todas maneras, no se vio demasiado más que un par de videos. Como siempre. Muchas armas parece tener. Sí, sí, sí. Se va a hacer el clásico juego de armas que empecé, va del 1 hasta, hasta el signo de pregunta. Por ahí es una tontería porque juego pocos FPS, pero me recordó mucho la forma de juego. Es como el BioShock, que tenés como distintas armas que las puedes usar con el escenario. Y tipo, en un momento le tiró electricidad al agua y el tipo se electrocutó. Y como eso es muy BioShock, me resultó. Sí, sí, sí, sí. Muy con el ambiente y con muchas armas. Sí, igual hay que ver cómo es la mecánica. Yo vi gameplay de consola y después vi el gameplay de PC y parecía que nada que ver uno con el otro. ¿En serio? Mirá. Sí, sí, sí. Sí, o sea, de hecho, la manera en que salta el menú es distinta. Mirá. Es más, Bethesda le dejó a ID Software seguir teniendo todas las cosas que tenían ellos. El juego lo van a presentar una demo recién en la QuakeCon, que es una convención de ID Software, que se hace todos los años, la QuakeCon. Ahí van a presentar la demo y ahí van a hablar del Doom 4 también. Mirá. Que es algo que está. Que van a arrancar a full recién el día que se lanza el Rage. ¿Qué va a ser? Dijeron, va a ser en la Tierra, no va a ser una continuación del Doom 3. Y va a ser un regreso a lo que era más el Doom 2. Va a ser en la Tierra, muchos enemigos, más combate. No va a ser tanto el monstruo que sale del armario. Que fue la gran cargada del Doom 3, ¿no? Doom 4. Qué flash. Lo retro está sí, está flor de piel. Sí, sí, sí. Una cosita que tipo dijo Tim Willits acerca del Rage, va a decir, dijeron... El juego lo pensamos para PC y lo porteamos a las consolas. Ustedes tocan el botón de la consola. El botón de la consola es el botón de la consola del programador que te deja meterte en la configuración. Dijo: van a tipear ID Studio y van a tener absolutamente todas las cosas que nosotros usamos para hacer el juego. Así de una. O sea, todas las herramientas de desarrollador van a estar disponibles desde el momento que sale el juego. Así que eso es buenísimo. Va a haber. Me parece que va a haber cosas interesantes. Y el plato fuerte de Bethesda, que... Yo quiero escuchar esta sección del programa porque me vienen diciendo es el GOTY. Quiero escuchar. ¿Por qué va a ser el GOTY? ¿Por qué va a ser el GOTY del Skyrim? Porque es un Elder Scrolls. No puede ser GOTY un Elder Scrolls. O sea, no puede no ser GOTY. Friquismo. No puede no ser GOTY. La ricota al poder. Y aparte lo que hicieron Elder Scrolls fue... Dijeron, bueno, ¿qué es lo más friki que hay? Ser un cazador de dragones. Listo, ya está. Sí. Y sos un cazador de dragones. Sos un Dragon Slayer, sos un cazador de dragones. Sos de hecho, no solo sos un Dragon Slayer, sino que sos. Tu personaje, que se llama Dovahkiin, en la lengua de los dragones, quiere decir nacido dragón, Dragonborn. Vos tenés la capacidad. Los dioses forjaron a tu alma para que sea capaz de absorber el alma de los dragones. O sea, sos como una especie de ser humano, pero con capacidades. Con habilidades dragónicas, por decirlo de alguna manera. Sangre de dragón, alma de dragón. Puedes entender el idioma, vas a absorber los poderes de los dragones, básicamente. ¿Esto de qué viene? Un poquito para los. Yo conozco una chica que tira fuego por la boca también. Mirá. Pero lo quería decir. Sí, varias tenían un fuego en la boca y sí. Ojo, bueno. ojo que pueden ser llagas de otra cosa. Claro, tal cual. Sí. Hay que ver fuego. Bueno, la historia es otro capítulo más en la saga Elder Scrolls. Elder Scrolls, para los que no siguen mucho la serie, son unos pergaminos que profetizan un montón de cosas, ¿no? En este caso, es un capítulo. Perros incendiados. Tal cual. ¿Viste? Y aparecen los perros incendiados en algún momento. ¿Viste? Tal cual. O sea, no están dadas las fechas, pero son todas profecías sí. Bueno. No es una continuación de Oblivion, es un capítulo aparte del Elder Scrolls. Bueno, eso voy a preguntar, ¿necesitamos jugar otra cosa? No, agarrás el Skyrim, no tenés que entender ni una cosa. Si no, o sea, supuestamente pasa 200 años después. Claro, sí hay como... O sea, es el mismo mundo, digamos, es el mismo mundo, nada más. Por ejemplo, vos tenés The Blades, que The Blades fueron siempre un... ¿cómo es? Se me fue la palabra... fueron una facción que protegía a los emperadores, protegía a los gobernantes, ¿no? Pero ¿qué pasa? El juego corre 200 años después de Oblivion, el último emperador no dejó un heredero y los Blades se disolvieron y no hay guardianes del reino porque básicamente no hay emperadores fiscos. Entonces se fueron disolviendo todos los sectores de Skyrim y no hay, o sea, hubo una guerra civil que duró muchísimos años y no hay una estabilidad social como la que había en otros juegos, como las que había en Morrowind, como la que habrían en Oblivion y en otros títulos. Con todo esto, o sea, con la raza, digamos, con la raza humana medio desvalorizada dentro de lo que es la tierra de Skyrim, Se profetiza el regreso del dios dragón, que es el dios nórdico de la destrucción. O sea, carajo. Se va a la mierda. Cae Reggie. Sí, no, mal. Oye, chico, que el dragón que me está choreando. Y vos sos el último Dovahkiin, el último que es capaz de enfrentarse a los dragones. El último gran pijudo. Claro, nadie más puede. O sea, sos el único cazador de dragones del reino. Okay. O sea que es tipo Dualde en el 2003, ponen. Sí, sí. El último héroe americano. El último héroe americano. Sí, más o menos. Bueno, y este muchacho tiene la particularidad de que cuando... Es el único que el Dovahkiin, que es el dios dragón... Tiene toda la historia ya estudiada del juego. Sí, le dice tipo... Le hace más prensa que lo desarrolló. Le puede hacer la frente. Aparte, este dios dragón tiene su secta de dragones seguidores. Obvio. O sea... Para los que vean, vos durante el juego te vas a cruzar con dragones. Claro, yo vi en un video donde el chabón tipo pelea contra dragones. Esos son dragones comunes, ponele. Después están los dragones que siguen a Aldoin, que son unos dragones negros, unos dragones más grosos. Y el dios dragón. Dragones mandingo. Y el dios dragón es un dragón gigante. O sea, si los dragones ya son. ¿Ya visto también que tienen? Sí, o sea, ¿cómo es un dragón gigante? Así que no nos imaginamos lo que va a hacer el jefe. Van a ser jodidos este juego. Igual en el Demon's Souls hay un dragón gigante. Sí. ¿El Dark Souls cuándo sale? Octubre, mira. Bueno, vamos con Skyrim. También, bueno, varios jefes de nivel alto son sacerdotes que profetizaban el regreso de los dragones y todo esto, que bla, bla, bla. Pero bueno, después lo que se ve en lo que es va a tener un montón de áreas, un montón de climas diversos, toda la tierra de Skyrim predomina la zona montañosa. Pues está en la zona del norte del mapa, digamos. Claro. De hecho, bueno, lo que decía Guillo, el tema de los dragones son criaturas 100% dinámicas, la vas a encontrar en cualquier lado. Por ahí te atacan, por ahí no, por ahí es un dragón bueno, o sea, vos puedes hablar con los dragones, es lo que te iba a decir. Puedes hablar, ¿viste? Bueno, ¿está todo bien? Otra cosa que vi en una demo que mostraban, el tipo, el chabón iba caminando, pum, y de repente pasan tres elefantes gigantes y tipo así, y tipo te pasaban. Vos si querías no hacías nada, si querías los atacás y tipo la comés. Pero es como que, no sé, era todo un mundo que vos decís, está bien, es una flasheada total, pero está siempre bueno. Siempre hay una neutralidad. Yo lo que vi fue mucha más vida salvaje de la que se ve en Oblivion, que hay mucha vida salvaje en Oblivion. Sí. Pero parece que en este hay todavía más. Aparte, tipo, bueno, se vieron en esos mamuts, hay tigre de sable, bueno, lobos, osos, de todo. arañas al estilo del Señor de los Anillos. Sí, los osos del Red Dead Redemption. Cazando el oso legendario. Sí, grandes momentos. ¿Cómo nos reímos? Sí, grandes momentos. Sí. Y como todo, tipo, a veces viene el bardo de una o a veces te lo buscas vos. No. Se podría hablar de todo el sistema sociopolítico que va a tener el juego y el económico, pero bueno, es un RPG, se sabe que tiene esas cosas. Aparte es un RPG que viene con digamos, un antecedente que claramente demuestra la calidad a nivel lo que ellos quieren vender que tiene el juego. Es lo que saben hacer, o sea... Están en su salsa. Claro, Bethesda no tira cantidad, pero tira calidad, desparrama Activision, calidad. Como Como tipo, como hacen Call of Duty espectaculares y cinematográficos, estos muchachos hacen. ¿Sabes lo que me pasa a mí con este tipo de juegos? Es como que no encuentro el tiempo para jugar. Bueno, a mí me pasa lo mismo. No, mira, hay una realidad. O sea, vos tenés la campaña, que ya dijeron que la campaña dura alrededor de 30 horas. ¿Sí? Y después tenés. El tipo dijo. El juego completo puede durar 300 horas. 300 horas por todas las side missions que tienes. No, chicos, no vuelvan más. O sea, no puede ser. Bueno, es que eso. Vos podés hacer la campaña de una. Es más, cuando a mí me tocó hacer la review del New Vegas, yo hice la campaña de una, pues si me ponía pelotudear. Sí, todavía estoy jugando. ¿Cuánto tardaste igual de una, ponele? La campaña, no me acuerdo cuánto. Creo que alrededor de 20 horas fue la campaña del New Vegas. Pero no me acuerdo exactamente. Con respecto al leveleo, cambió también el tema del leveleo en Skyrim. Todo, ¿no? Cambió mucho todo. ¿Para bien? Mira, es distinto, no sé si para bien. En lugar de habrá que verlo en funcionamiento. Claro. Para mí hay que probarlo para verlo. En lugar de un sistema de clases, lo que hay son 18 skills, 18 habilidades particulares y no hay un sistema de clases. O sea, no te puedes elegir una clase como te elegías. Sí hay facciones, tenés la facción de los guerreros, la facción de los magos y la facción de los ladrones. Esas son las tres facciones principales. Y después tenés estas 18 habilidades, que cada una están divididas en un árbol, están agrupadas en unos árboles que, si vieron el video, se veían como constelaciones que uno las va armando. Sí, cada punto es un perk, es una habilidad particular para esa skill particular, ¿no? Que en total hay 280 de estas cosas. Son solo 280 perks con, imagínense la cantidad de combinaciones que hay. Y tampoco es certero la cantidad de niveles que tiene, porque según cómo elijas los perks, es la cantidad de niveles que va a poder crecer tu personaje. Son alrededor de 50 niveles, pero varían según cómo vos vayas armando a tu personaje. O sea, hay mucha libertad. Eso, sí, no hay duda. Sí, sí. Eso, pero eso bueno, para resumir. Cabe destacar que estaba diciendo del tema de los dragones dinámicos, los dragones se les puede cantar, atacar cualquier cosa, o sea, sí. No es que tienen con vos nada más. De repente estás en un pueblo y viene un dragón y prende fuego todo y prende fuego el pueblo. O sea, prende fuego la ciudad. Mostraban que vos estabas atacando con no sé qué cosa. De repente caía el dragón y le empezaba a dar a esos chabones y después te empezaba a dar a vos. Tipo, chabón, le chupa tu huevo. Me voy, claro, sí. Matalos vos, pues, dale. Cuando cada vez que vos matás a un dragón, absorbes su alma. Y esto te permite ir a uno de los tantos templos de dragones que hay. Y ahí tenés todo un panel que está en el idioma de ellos. Y matando dragones, vos vas entendiendo más el idioma y vas destrabando lo que se ve que el chabón grita en el trailer, eso que dice Dobazán cuando el dragón lo ataca. Ese es uno de los gritos de dragón que hay, ya les digo. Hay 20 en total, 20 gritos diferentes. 140. Tenés teleportación, tenés poner todo como en cámara lenta. Te transporta. Hay algo que también se vio en el gameplay, que es peligroso. Bueno, el chabón castea una tormenta, empieza a llover, truenos que matan a tus enemigos. Castea una tormenta. Sí. El chabón grita y cae una tormenta. Así. Y rayos y. Sí. Todo eso con los gritos de dragones que vas aprendiendo. Bueno, en resumidas cuentas, el GOTY. Para mí es el GOTY del año. O sea. Creo que hay unos juegos de puta madre que todavía están por salir, pero sí. Esto es demasiado bueno, gigante. Mostró buenas y aparte cosas, vamos a ver. Me gustó Bethesda. ¿Pero fue una conferencia o vamos a ver más las capacidades del engine de presentaciones del DD en el Skyrim que en el Rage, me parece? Porque sería una belleza. Ya de por sí. Cosas también que, los ambientes le juegan a favor. Claro, Skyrim, cosas que cambiaron con respecto al Oblivion, que mejoraron. Por ejemplo, cuando hablas con una persona. No es que no te saca y te ponen ese primer plano de la persona. Ese primer plano me parece asqueroso. Es todo como más dinámico, como más estás ahí. No, como si cortaba el video, como que. Claro, viste, te sacaba y te andaba un zoom al chabón. Y aparte eran todos iguales los chabones. Hay una cantidad de actores impresionante. O sea, en vez de contratar 3 o 4 actores conocidos y varios desconocidos, no, contrataron todo un montón de actores desconocidos. Dale, y hay una cantidad de conversaciones impresionantes. O sea, no te vas a encontrar con chabones que suenan igual, chabones que te dicen lo mismo, sino que hay mucho más dinamismo en eso. Los dungeons también van a ser todos distintos. Ya dijeron que cada dungeon, hay 150 dungeons y son todos distintos. Sí, pues, o sea, no como en Oblivion. Claro, era la grande Oblivion. Creo que había 3 modelos. Había 3 modelos iguales, había 3 actores de voz en Oblivion. O sea, que tipo entrada. El mapa en sí, donde tenías la entrada y la salida eran distintos, pero después era todo igual. Claro. Acá son todos distintos, ahí ya se mostraron un par y. Bueno, para vos que querías saber de qué trataba Skyrim y por qué era el GOTY para Mariano Rentón Martínez, acá en aspe.com.ar, este fue el análisis de toda la situación de Bethesda. Y cuando volvamos, vamos a empezar con las 3 grandes conferencias y dando inicio a Microsoft. Así se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder.